Los saluda Milagros Guamán Castro de Lima, Perú. Los invito el 1 de noviembre al Hangout a puertas de nuestro 5º Congreso Internacional EduTech Innova. Esto va a estar muy interesante. Nos vemos allí. Mi nombre es Patricia Helber, soy de Santiago de Chile. El tema que voy a presentar es el constructivismo, que se puede enfocar de mucho mejor forma a las nuevas tecnologías. Y los invito a un Hangout el 1 de noviembre para participar próximamente en el 5º Congreso de EduTech Innova. Muy buenos días, mi nombre es doctora Gisela Martínez Hernández. Por formación soy pediatra con 30 años de experiencia en el mundo de la docencia y una fiel enamorada del mundo del ELER. Voy a participar en el 5º Congreso EduTech Innova y los invito a todos a formar parte de esta gran comunidad de docentes y aprendices, donde todos podremos incorporar nuevos conocimientos y a unirnos todos en una labor fundamental, que es a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Me llamo Blanca Margarita Parra, soy de México y voy a participar en el 5º Encuentro de Educación Virtual EduTech Innova 2015. Quiero invitarlos al próximo 1 de noviembre al Hangout previo al Congreso. Por favor, participen, se va a poner muy bueno.